Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. El cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta su emisora, turadioonline.com.mx y El Amor y Tu Despertar en esta edición especial sobre el tránsito de Venus. Así es, el día de hoy vamos a tener, pues, algunos datos, algunas cuestiones interesantes que consideramos importante compartir con ustedes acerca de este suceso que precisamente va a ocurrir o está ocurriendo ya el día de hoy. Y bueno, amigos, no todo en esta vida son buenas noticias. Hay algunas regulares, hay algunas malas. Las vamos a ir proporcionando a través de esta emisión especial sobre este tránsito. Así es. Bueno, como todos sabemos, este va a ocurrir el último tránsito de Venus de este siglo. Pues, el día de hoy, 5 de junio, y el próximo va a ser visible hasta el 2117. Yo no creo que ninguno de nosotros estemos por acá, ¿verdad? Al menos en esta conciencia y en estos cuerpos, no. Bueno, inclusive yo creo que ni con estos cuerpos vamos a estar. Así es, por eso. En el sentido literal, el mundo está transformándose y la verdad es que yo soy de las personas que no creen que el planeta llegue al 2117 tal y como lo conocemos. No, vamos a estar diferentes, incluso la Madre Tierra. Pero eso ya lo veremos en el transcurso de los acontecimientos. Y bueno, les comentamos que algunos de las cosas que les dijimos anticipadamente la semana pasada, ¿qué creen? Ya empezaron a suceder. Esto significa que estamos ya en un punto muy adelantado del paso y de la transformación que el planeta está viviendo. Y como lo recuerdan, también les dijimos que, pues, aunque hubiera voces en contra de que no se sucedieran estos acontecimientos, que eso realmente no iba a pasar porque ya el planeta ya está encaminado a esa transformación. Y estemos nosotros arriba de él o no, de todas maneras lo va a hacer. Así es. Y bueno, vamos a compartirles que la duración total de este fenómeno va a ser de 6 horas con 40 minutos. Prácticamente 27 minutos más largo que el que vimos en el 2004. Que ahorita vamos a compartir con ustedes precisamente una imagen de la por el Facebook y por nuestra página también de Tu Radio Online, de cómo se vio este fenómeno en el 2004. Es una lectura astrológica de la posición planetaria que observamos en el 2004. Y de todas maneras, amigos, recuerden que todos los artículos, la información adicional que ustedes quieran tener a la mano, bueno, la pueden encontrar en www.amazona.mex.tl y en el blog que es amazona2012.blogspot.com. Así y es. También recuerden que ya tenemos una página en Facebook que se llama 2012, Tu Despertar en el Amor. Ahí con todo gusto pueden subir sus preguntas, subir sus dudas. Ahí van a estar también algunos de los elementos para que ustedes los tengan a su alcance y puedan ayudarse en información técnica sobre lo que viene, sobre lo que va a acontecer. Así es. Y bueno, Venus no va a cruzar el centro del Sol en este año, pero sí se acercará más en el hemisferio norte del Sol. En el 2004, fíjate, cruzó el hemisferio sur en una línea más corta, el hemisferio sur del Sol. Claro. Y ahora la NASA va a usar como espejo a la Luna para ver el tránsito de Venus. Esto es muy interesante. Porque esto quiere decir que vamos a tener de alguna manera la luz de la luna reflejada para poder aislar esta pequeña fracción de la luz solar y ver cómo pasa el Venus a través de la órbita solar. Sí, así es, amigos. Y bueno, curiosamente nos hemos dado a la tarea de hacer esto de una forma más profesional, como se los hemos venido diciendo desde programas anteriores, y precisamente hoy encontramos alguna información adicional, ¿verdad? Así es. Sobre todo esto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ¿ustedes saben cuál es el fotoheliógrafo? Lornita, ¿tú conoces algún fotoheliógrafo a la mano? ¿Has visto uno? Bueno, el fotoheliógrafo Dallen Meyer es uno de los instrumentos que va a viajar precisamente a Baja California Sur, a San José del Cabo, para hacer la observación de este fenómeno. Pero este está custodiado y resguardado por el Instituto de Astronomía de la UNAM. Y fíjate, este instrumento fue diseñado especialmente para poder observar el Sol, reflejándolo en superficies. Este instrumento fue creado a mediados del siglo XIX y aún funciona, Lorna. Eso es lo más impresionante. Y fue este en particular el Dallen Meyer, el que se utilizó para observar el tránsito de Venus en 1882. Y es un aparato impresionante. También ahorita les vamos a subir estas fotografías para que las tengan. Y bueno, se van a organizar, o ya se organizaron desde hace algún tiempo, estas expediciones por el Instituto de Astronomía y otros grupos que van a estar precisamente observando ya en este momento el tránsito de Venus por el Sol. Y ya en esa comitiva que va del Instituto de Astronomía de la UNAM, pues va precisamente este mega aparato. Y bueno, amigos, seguimos viendo esta situación del tránsito de Venus, pero los vamos a dejar en este momento con una melodía muy especial. Lornita, ¿de qué se trata? Ah, bueno, Filipa Giordano. Y aquí Lornita nos va a hacer el favor de escoger cuál de todas las melodías que tenemos el día de hoy nos va a compartir. Ave María. Thank you. ansiado mi amor, tregua su despierta en el amor, regresamos. Y bien amigos, regresando con este viaje especial precisamente a San José del Cabo por el Instituto de Astronomía de la UNAM, nos encontramos con que parte de su agenda va a ser a partir del 4 de junio con el doctor Michael Richter, que impartirá en la antes mencionada ciudad charlas de divulgación. Ese mismo día, el profesor Manuel Álvarez presentará su libro Viaje a Baja California para la observación del tránsito de Venus sobre el disco del Sol, con información histórica de la observación del 3 de junio de 1769. También en el mismo San José del Cabo, el 5 de junio, precisamente el día de hoy, se harán observaciones públicas con telescopios portátiles y embudos solares y se transportará hasta allá el fotoheliógrafo de Allen Meyer que se utilizó en 1882. Se colaborará también con varios eventos en San José organizados por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que incluyen la inauguración de un monumento conmemorativo, una conferencia magna a cargo del doctor José Franco, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. También, al finalizar el tránsito, habrá un acto formal de cierre de eventos con la presencia de dignatarios de la Alianza Francesa, del Ayuntamiento de San José del Cabo, del mismo Instituto de la UNAM y de la Dirección General de Divulgación y Ciencia. Bueno, la segunda expedición se hará a distintos puntos de la península, entre ellos Guerrero Negro, que también es histórico por muchas cosas más, a Santa Rosalía y la ciudad de Constitución y La Paz, entre el 2 y el 6 de junio. Este equipo estará coordinado por el Astro Baja Mil, un grupo de 7 estudiantes del posgrado de astrofísica del mismo instituto del campus de Ensenada. Como nos daremos cuenta con todos estos datos, es que precisamente la situación astrofísica, ¿verdad?, estará muy bien cubierta por los dirigentes máximos que están en nuestro país sobre esto de el estudio de los astros. Ahora, la tercera expedición será al Real de Santa Ana, una mina antigua al borde de la Sierra de la Laguna, donde Joaquín Velázquez de León hizo sus observaciones del tránsito precisamente en 1769. Y bueno, hasta aquí llegamos sobre esa información de este asunto. Y vamos a ir entrando en materia sobre otras cosas que están precisamente alineadas sobre este tema en particular. De acuerdo con esto, para los mayas los ciclos de Venus y las Pléyades eran algo importante. El ciclo de Venus alrededor del Sol es de 225 días y cada 4 años la conjunción del Sol con Venus ocurre en el signo de Géminis. Pero los eclipses de Venus son aún más importantes, sobre todo cuando Venus y las Pléyades se unen. El último eclipse de Venus ocurrió el 8 de junio del 2004, del cual también estamos subiendo información para todos ustedes. Todo el universo tiene ciclos, unos cortos y unos largos, así lo entendieron los mayas. El último eclipse de Venus del 2004 soltó energías muy poderosas para armonizar las fuerzas masculinas y patriarcales del Sol, con las amorosas energías asociadas con Venus. Muchos pueblos indígenas consideran los 8 años entre estas dos fechas, entre el 2004 y el del 2012, como una puerta evolutiva o periodo de gestación para la liberación de nuevas ideas y cambios del mundo. Fechas potenciales de aniversario que podrían activar otros eventos en la Tierra. Y bueno, ahí tenemos que estar muy, muy cuidadosos y muy, muy observadores, porque efectivamente estos cambios se están dando. Anita, ¿qué nos vas a comentar sobre eso? Precisamente eso es lo que quisiera rescatar o resaltar más bien, porque creo que estamos observando que todo lo que está sucediendo no es porque sea... ¡ay, nos tocó la suerte de vivirlo y fue coincidencia! Sino que hay todo un plan ya trazado universal de evolución, y lo que estamos viendo ahorita son precisamente esas manifestaciones de la evolución en la que estamos inmersos como universo. Recuerden, amigos, que para nosotros el mundo no se acaba, simplemente se transforma. Se transforma. Tal vez ya no lo vamos a ver como lo conocemos, porque efectivamente todavía faltan por acontecer muchas situaciones en los próximos meses. Y lo que nosotros decíamos el programa anterior es precisamente eso, ¿no? Que se inicia un ciclo verdaderamente complejo y termina allá del día 20 de noviembre de este año. Entonces, esta situación compleja que vamos a vivir, que está precisamente entre los eclipses, es todo el movimiento, toda la regeneración, todo el cambio de frecuencia y vibración que el planeta va a experimentar y que, ¿saben qué? Está experimentando. Ahora, la semana pasada decían algunos científicos que no había que preocuparnos, que la cuestión sísmica y volcánica era normal. Y bueno, resulta que precisamente en Rusia, el viernes pasado, todavía antes de la ola sísmica que se sintió este fin de semana, decía que no era tan común ni era tan normal. Pero eso lo dijo precisamente un científico ruso. El fin de semana pasan en cuatro ciudades diferentes una ola de sismos en cada una de ellas, incluyendo Italia, Panamá, Costa Rica. Entonces, esto nos lleva precisamente a una cosa más. A que esa sobreactividad sísmica y volcánica no es otra cosa más que ver que los cambios de la Tierra se están dando y probablemente sí se estén avecinando una serie todavía más complicada. Pero pues hay que tener mucho cuidado en cómo lo interpretamos, en cómo lo pensamos, en cómo lo definimos. Le mandamos un saludo a nuestra querida amiga Lupita Moreno, que nos está escuchando. Y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario sobre lo que estamos diciendo, cualquier pregunta que tengan, tanto Lupita como todos ustedes, pues aquí estamos para resolvérselas. Y sí, amigos, efectivamente hay una serie de cambios y de situaciones que vamos a seguir experimentando, pero que no nos deben de preocupar más allá de estar en observación y de estar listos. Recuerden que les venimos diciendo desde hace algunos programas que tenemos que tener listas nuestras maletas, que tenemos que tener listas también la maleta espiritual, la maleta personal en ese sentido de cambiar nuestras energías que nos estén generando algunos conflictos y tratar de estar lo más limpios posible espiritualmente, para que estas energías pues también nos ayuden a una transformación. Y bueno, una de las cosas que son una señal para nosotros, que debemos de tener muy, muy, muy en cuenta, es que de repente nos va a dar hambre y vamos a seguir con insomnios alrededor de las 2 a las 4 de la mañana. Entonces, y por ahí, fíjense que curiosamente, no sé a qué se debe, pero se está manifestando como una necesidad de comer chocolate en algunas personas. Y curiosamente no es uno, ni dos, ni tres casos los que hemos estado observando sobre este particular. Es probable que estemos buscando una reserva energética nosotros como seres humanos. Entonces, si necesitamos ese chocolate, pues vamos a ir generando esa reserva. Estaremos experimentando algo así como los osos antes de hibernar, que tienen que comer para guardar su reserva. Bueno, yo lo veo mientras pasa el invierno. Yo lo veo así y discrepo un poquito de aquellas personas que dicen: ay, me veo muy gorda, ya estoy con la llanta, ya estoy con... miren, no dejen de preocuparse por las llantas y mejor ocupémonos por generar esa reserva alimenticia, que puede ser de una forma o de otra. Yo les voy a dar un tip muy bueno. Se pueden conseguir en cualquier súper este tipo de alimentos hechos de amaranto, pero que ya vienen que ya traen chocolate. Entonces, si ustedes dicen: ay, es que yo no puedo, no, es un alimento totalmente sano, lo pueden conseguir y viene muy bien, muy cuidadosamente, ¿cómo se dice?, embolsado. Entonces, por favor, amigos, no echemos en saco roto nada de esto. Vamos a ir creando nuestras reservas energéticas, ya sean físicas o ya sean alimenticias directas, ¿no? Porque, pues sí, de repente como que tenemos muchas ganas del chocolate. Del chocolate o de los dulces. A mí, por ejemplo, de repente me da como por la mermelada, que a fin de cuentas viene a ser lo mismo. Es una reserva energética o calórica que tu cuerpo te está pidiendo, pues porque a lo mejor se está preparando para algo, ¿no? Eso también, ¿se acuerdan que les decíamos en la famosa maleta? Que también colocaran las... ¿cómo? Barritas. Las barritas de qué eran. A ver, Anita, ¿las barritas de qué? De fibra. Exacto. Las barritas de fibra de varias marcas. Ya tenemos en el mercado muchísimas. Y bueno, todas con la idea de que es un alimento también que no caduca tan rápidamente, que es fácil de mover, de transportar, y que podemos nosotros tener a la mano. Así, ¿no? Es. Y bueno, coméntanos algo de lo del ciclo de Géminis y Sagitario, que ya estabas viendo precisamente para que más o menos tengamos una idea por okay. dónde va este asunto, ¿no? Pues fíjate que estos eclipses de Venus y el Sol no siempre van a ocurrir cada 8 años. Los que ocurren ahí en una periodicidad de 8 años o en un lapso de 8 años son realmente raros. Y bueno, tenemos algunos que les vamos a mencionar que ocurrieron en los últimos años y los que vienen próximamente. El 24 de mayo de 1032 ocurrió en Géminis. Después, 8 años más tarde, el 22 de mayo de 1040, en Géminis nuevamente. Pero ya el 26 de noviembre de 1145 ocurre en Sagitario. Y otra vez tenemos otro tránsito el 23 de noviembre, 8 años después, en 1153, también en Sagitario. Pero después viene uno solo, que es el 26 de mayo de 1275 en Géminis. Y nuevamente tenemos otro de un ciclo de 8 años en Sagitario. Uno ocurre el 26 de noviembre de 1388 y el 23 de noviembre de 1396, ambos en Sagitario. Esto quiere decir que no siempre son ciclos exactos. Así es. Y eso hay que también tomarlo mucho en cuenta, porque nos va a ayudar a poder conocer más precisamente sobre esta esta cuestión, ¿no?, terrestre, de cómo se ve el tránsito de Venus desde aquí de la Tierra. Pero a ver, ahora dinos de los más recientes, ¿cuáles serían y cómo han aplicado, ¿no? Bueno, fíjate, ahorita tenemos el último, bueno, tuvimos también una serie de 8 años, el 9 de diciembre de 1874 uh-huh. en Sagitario y el 6 de diciembre en 1882 en Sagitario. El último que tuvimos antes de este fue el 8 de junio del 2004 en uh-huh. Géminis, y el que está ocurriendo en este momento, es en Géminis también. Que es precisamente hoy. Exactamente. No, es el día de mañana, 6 de junio. Entre hoy y mañana, 5 y 6 de junio. Así es. Y bueno, los que vienen, el próximo se verá hasta el 11 de diciembre del 2117 y otro a los 8 años después, en el 8 de diciembre en 2125, y ambos van a ser en Sagitario. Sagitario. Muy bien. Ajá. Y bueno, parece haber ciclos de 4 años entre un eclipse y otro, y luego hay diferencias entre 105, 122 y 132 años, ¿no? Claro. Y bueno, son series que son como que de alguna manera intermitentes, uh-huh. pero bueno, los ciclos están más o menos regidos de esa manera, entre 8, 4 y se repiten estas series entre 105 años más o menos. 105, 122 y 132. Uh-huh. Ahora, toda esta información la van a poder encontrar precisamente a partir de hoy más tarde o el día de mañana, ya en un artículo especialmente para ustedes en nuestras páginas que ya conocen. Ahora bien, fíjense que, pues como les decíamos, no siempre todo son buenas noticias, pero para darles esa noticia tan especial, que no es muy agradable, les invitamos a que escuchemos primero una melodía de Filipa Giordano y regresamos con ella para con todos ustedes. Así es, no se vayan, aquí seguimos. Thank you. Amigos, bueno, pues ya estamos aquí de regreso con ustedes. Y como les decíamos, no siempre las noticias son buenas y son gratas, ¿no? Fíjate, Anita, que no sé si recuerdas que hace 2 o 3 programas, igual que con Lornita, platicábamos que este año en especial van a ser como que muy maltratados los niños, ¿no? O sea, curiosamente, como que no estamos siendo objetivos en cuidar a los pequeños, en cuidar a quien viene detrás de nosotros, ¿no? Generando un camino nuevo, un camino de modificación y todo esto. Bueno, esto se debe a que esas energías de cambio y de transformación no están siendo bien recibidas por las personas, ¿no? Como que todavía hay muchos anclajes hacia la oscuridad, hacia la falta de amor a los pequeños. Así es, y eso también es parte de este proceso de transformación que estamos viviendo. Ahora, esto quiero tocarlo desde un punto de vista muy, muy, pues lo más sutil que se pueda, aunque en realidad yo como persona no me agrada en lo particular esta situación, ¿verdad? Y es precisamente la acusación que se da en contra de este sacerdote oaxaqueño que causa 45 casos de pederastía en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para comenzar, recordemos que es solamente una religión más, es solamente un proceso más, ¿verdad? Este señor, yo creo que ni siquiera puede ser llamado ni siquiera sacerdote, porque recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era otra cosa, ¿no? Era una devoción y una vocación de servicio. Sí, sí. De hecho, recordemos que para los judíos, vamos a llamarles judíos, que en realidad son hebreos, había toda una carrera para lograr ser sacerdote. Nada que ver con la carrera que vemos actualmente, porque en realidad estaban llamados desde el vientre de la mamá y tenían una serie de circunstancias que tenían ellos que pasar precisamente para poder ser llamados sacerdotes. Y ojo, amigos, todavía era peor, después platicaremos sobre esto. El famoso tabernáculo, donde vamos a encontrar que había un sumo sacerdote que estaba por encima de todos ellos y que ese sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios, o sea, del Dios Padre, y que si ese hombre estaba mal, estaba, llamémosle pecado, pero en realidad eran otras condiciones, ese hombre moría precisamente adentro del lugar santísimo. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente no vamos a ver esto por una simple y sencilla razón. Porque en realidad ninguno de los actualmente humanos que están representando a las iglesias podría ser comparado con la divinidad del Padre o con el propio Dios. Pero bueno, esto se los comentamos porque es muy triste encontrar que hay este tipo de seres totalmente negros, totalmente oscuros, ¿verdad? Que todavía se atreven a hacer eso. ¿Y saben qué más da coraje? Que este señor, este arzobispo de esa diócesis, lo cubre, lo protege y despide a la gente que prestó oídos a las acusaciones de los padres de familia que llegaron mencionando esto de los niños, ¿no? Miren, sí es muy indignante esto, es totalmente triste, pero quiero decirles, o les queremos decir esta tarde, que todo tiene un fundamento. Miren, lamentablemente esta gente no deja de ser un ser humano cualquiera. Para nosotros, en lo particular, los señores no tienen ningún tipo de investidura, mucho menos podríamos llamar una investidura espiritual. Simplemente son unos seres más aquí, pero definitivamente ni para tenernos en la familia de nosotros, ¿no? O sea, curiosamente y muy tristemente, son seres que vienen, vuelvo a decir, de la oscuridad. Ahora, les vamos a decir por qué lo comentamos de esta manera. Sí, y también que tiene que ver con este proceso que estamos tocando, sí. Que ahorita les vamos a dar el sentido a esto que estamos hablando. Para el amor y tu despertar es triste y molesto traer este tipo de noticias que sí afectan a todos. No es nuestra intención discriminar a nadie, pero sí hacer hincapié en que no podemos decirnos de la luz y seguir estando en la oscuridad, y mucho menos con ese tipo de acciones, ¿no? Como es de su conocimiento, la sexualidad es el vehículo divino de conexión entre los seres, pero no aquella que lastima o daña a pequeños. Así que los tales, primitivos y animales que ejercen el incesto o la pederastía no deben ser llamados religiosos y obviamente mucho menos espirituales. Tales son servidores de la oscuridad y de los demonios. Así de simple, mis distinguidos amigos. Ahora bien, hay más todavía. ¿Ustedes sabían que la Biblia habla de quiénes son los mayores en el reino de los cielos? Es muy importante entender esto, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 completo, vamos a encontrar que Jesús dice que quién es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, sus discípulos le preguntan y él les contesta de esta manera. Llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de los discípulos y dijo: de cierto les digo que si no son o se convierten como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe y protege a un niño, a mí me recibe. Continúa diciendo versículos más adelante: pero cualquiera que haga tropezar o lastime a alguno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra y se arrojase al fondo del mar. Así como lo escuchan, mis distinguidos amigos. O sea, para todo siempre hay una respuesta, y la encontramos en los libros sagrados. Así como estamos ahorita compartiendo con ustedes la Biblia, podemos compartir el libro de oro de los Vedas, podemos compartir el Popol Vuh, podemos encontrar el libro de la vida verdadera. Vamos a encontrar en muchos libros que son precisamente espirituales, ¿sí?, las enseñanzas de cómo debemos de comportarnos hacia nosotros mismos y luego hacia nuestros semejantes. Es verdaderamente triste encontrar este tipo de cosas. Y todavía vamos más allá. Y recordemos que aquí es muy fuerte lo que a veces se explica y lo que a veces se dice. Más allá, en el libro de Corintios, en el capítulo 6, precisamente una de las epístolas paulinas, que es algo de lo más fundamentado, de lo más fundamental que encontramos en la Escritura, en la Biblia. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así comienza explicándole Pablo, ¿no? Y Pablo dice: no se confundan, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, nadie de ellos heredarán el reino de los cielos. Ahora, al margen de todo esto, vamos a comprender a comprenderlo. Aquí no hay de qué discriminación, de que no, simplemente eran llanas las enseñanzas. O se es o no se es. Y lamentablemente yo considero que estos hombres que se dicen ser sacerdotes, comillas, así es, sí, tienen un desconocimiento tal de la Escritura como es impresionante. Yo en alguna ocasión escuché que un sacerdote dijo hace algunos años, omito decir la corriente y la forma de pensamiento de este hombre, que una forma de mostrar amor a la humanidad era recibir en el seno sexual a esos niños. Imagínense la perversión. Así pensaba Michael Jackson, dicen por ahí también. Imagínense la perversión de estos hombres que dicen ser, ¿sí?, los sacerdotes de Jesús o los sacerdotes del cristianismo. Perdónenme, y con todo el debido respeto para todos aquellos y para nuestros amigos radioescuchas, pero definitivamente están reprobados y están fuera de cualquier plan divino que pudiera existir hacia ellos y hacia los que están a su alrededor. Perdonen, pero este es un punto de vista muy particular del amor y tu despertar, y que totalmente repudiamos este tipo de acciones y este tipo de situaciones que se dan hacia todos estos pequeños, que son precisamente los que debemos de cubrir más. Y que precisamente la idea de compartir esta noticia con ustedes es, pues, este es un hecho aislado que tuvimos acceso a la información. Obviamente en los noticieros abiertos, Pues como yo se los dije la semana pasada, es más fácil hacer escarnio de las gentes ignorantes que tuvieron la desgracia de estar alucinadas y alocadas y lastimar a su propio hijo, pero este tipo de noticias que suceden con los sacerdotes o con maestros o con, pues son más fáciles de ocultar, porque es gente que tiene el poder para decir no digas nada. Yo creo que aquí lo importante, como se los dije la vez pasada, es luchar y defender a nuestros niños y a cualquier ser que consideremos digno y valioso de ser defendido. O sea, hablemos de niños, hablemos de animales, hablemos de nosotros mismos, ¿sí? Obviamente estamos viendo que hay más saña hacia los niños porque son aparentemente más vulnerables y más fáciles de manipular. Pero yo creo que todos tenemos que estar inmersos en esta corriente de cuidarnos y de autocuidarnos para protegernos. Pero entendemos también que esto tiene que ver precisamente con estos cambios planetarios que estamos viviendo, con estos cambios de frecuencia. Porque sí es cierto que estamos viviendo en un cambio muy importante de vibración y de frecuencia, pero va a haber una lucha de fuerzas entre las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz. Precisamente quería hacer una nota al margen sobre lo que pasó la semana pasada relacionada con este niño al que le sacaron los ojos, ¿no? Bueno, resulta que la iglesia, no voy a nombrarla ni a decir corriente espiritual que está relacionada con este asunto, se deslinda de toda responsabilidad y menciona, ¿verdad?, que así es, que el día ni la hora ni el propio Jesús está avisado de lo que va a suceder. Bueno, yo les quiero compartir lo siguiente. Muchas iglesias que están avisadas de esto espiritual tienen cuando menos 20 años de que hablan y que están haciendo mensajes y que están haciendo advertencias a todo el mundo de que las cosas se están dejando venir en cascada y que muchas de las señales ya se están viendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es totalmente imparcial en este momento, en este sentido. ¿Sí? Quiero comentarles y quiero decirles que es triste ver que de repente nos ponemos a negar todo lo que está sucediendo. Y eso es lo fuerte de este asunto. No podemos darnos a la tarea de estar negando los acontecimientos porque ya están presentes. Ahora, de eso a saber exactamente el día y la hora, sí hay mucha diferencia. Pero recuerden que la misma escritura dice que muchas cosas, muchas señales serán puestas a todos nuestros ojos y después vendrá lo que llamamos el fin. Ahora, ese fin puede ser una transformación. Para nosotros lo único que tenemos que hacer es muy cuidadosos y ver qué es lo que va a pasar. Porque recuerden también que muchos falsos se van a levantar por ahí diciendo yo soy el Cristo, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy el Mesías, que por cierto hay muchos. Y cuidado, porque en nuestro país ahorita tenemos dos o tres que están hablando de que son el Mesías. Así es. Que esas notas se las seguiremos trayendo en los siguientes programas. Para que tengan mucho cuidado hacia dónde se dirigen y qué es lo que hacen, ¿no? Como una de las corrientes que está allá por Ciudad Juárez, que ya están hablando de que están preparándose para ese fin del mundo. Y no quiero yo ser amarillista, pero hay que tener mucho cuidado con esos grupos porque pueden ser verdaderamente dañinos para todas las estructuras sociales. Así es, amigos. Y bueno, vamos a dejarlos con otro espacio musical. Y regresamos aquí para comentar un asunto de nuestra amiga Mar y algunas otras cosas que tienen que ver con el calendario maya y este tránsito de Venus. ¡No se vayan! Despierta en el amor. Regresamos. Ya regresamos, amigos, aquí en El Amor y Tu Despertar. Y bueno, recordándoles que ya nos pueden encontrar en Facebook como Despertar en Amor, como lo han hecho siempre, pero también en esta nueva página que se llama 2012 Tu Despertar en el Amor. En nuestro blogspot, que es amazona2012.blogspot.com, y en amazona.mex.tl. Y bueno, lo que queremos compartirles ahorita es precisamente lo que tiene que ver con esta alineación de Venus con el Sol y el calendario maya. Para empezar, hemos de decirles que para los mayas este evento astronómico ya estaba plasmado en su calendario Solkin. Esto quiere decir, pues, como ya lo hemos sabido y lo reafirmamos constantemente, los mayas pues eran unos astrónomos impresionantes que tenían un gran conocimiento del cielo y las estrellas. Y para nosotros lo más importante que hemos rescatado y que tiene que ver precisamente con este proceso evolutivo en nosotros, en la Madre Tierra y en el universo, es lo que les voy a comentar a continuación. Primero les voy a decir que cada mes, dentro del calendario Solkin, que es de 13 meses, 13 lunas y 20 días, que esto nos da 260 días, cada mes le corresponde un animal, así como en el calendario chino, que se corresponde un animal por año. Y el calendario, ellos lo inician el 26 de julio de cada año. Ellos consideran los últimos 5 días del año como nefastos y al 25 de julio lo consideran el día fuera del tiempo. Ahorita, de acuerdo a este calendario Solkin, estamos en el mes 12, que comprende del 30 de mayo al 26 de junio, y le corresponde el conejo. Al conejo ellos lo asocian a la cooperación, a universalizar y a dedicar su ser a todo aquello que vive en la creación. Y esto también tiene que ver con la persona que tú nos comentabas, amiga Mar, de que hay alguien que hoy cumple años en el día 5 de junio y que Venus hace conjunción con su sol natal en la casa 13. Bueno, esto significa también que él va a tener una prosperidad, abundancia, una regeneración muy importante y sobre todo en este año. Con respecto a tu segunda pregunta, pues hay que hacer un estudio más profundo, que yo te recomendaría que te dirigieras ya sea con Lornita o con Kitty Bracho para que te hagan el estudio de esa carta natal que tú conoces o que ya tienes en tu poder de esta persona, porque hay que ver varias cuestiones que estén alineadas en las cartas de cada uno de ustedes. Y bueno, retomando esta cuestión, por eso es importante tener un referente grande y amplio de todo lo que se mueve alrededor del nacimiento de una persona o de la vida de una persona. El siguiente mes, que inicia el 27 de junio y va al 24 de julio, es el de la tortuga, quien tiene el poder de perdurar, trascender, y ellos buscan cómo incrementar la alegría y el amor. Esto es lo que se corresponde con el mes número 13 de acuerdo al calendario maya. Entonces, lo que nosotros queremos retomar acerca de todo esto que les estoy comentando es precisamente el regreso a esta frecuencia 1320. Recuerden que nosotros ahorita estamos en la frecuencia 1260, que significa el tiempo es dinero. Pero en la frecuencia 1320, el eslogan es, Jorge, el tiempo es arte. Exactamente. Y tú tienes un mensaje muy importante acerca de este cambio de frecuencia a, bueno, más bien este retorno de nuestra frecuencia a la frecuencia 1320. Sí, amigos, es interesante que veamos y analicemos, vuelvo a lo que decía yo originalmente, que todo esto lo vamos a ir colocando en las páginas cuando sea necesario y en el transcurso de estos programas. Bueno, parece que por ahí alguien está haciendo cálculos. Bueno, bien, chequemos esto. La numerología caldea del 13-20-33 tiene su propio significado. Entonces hay que ir analizando estos significados para poder entender qué es lo que pasa. Nos vamos a dar a la tarea el día de hoy, analizar esto del 13-20-33. Así es. Y el siguiente programa vamos a analizar lo que es la frecuencia 1260, que es una frecuencia en donde todo mundo está. Y que curiosamente anda medio mal esa frecuencia, pero bueno, ya les hablaremos con más información sobre de lo que estamos hablando. Bueno, de hecho, las personas que ya tomaron cursos con nosotros ya conocen algunas maneras de empezar a resincronizarse con esta frecuencia 1320, porque recordemos que en algún momento de la historia planetaria era la frecuencia en la que estábamos vibrando. Sí, de hecho, estamos pensando, ¿verdad? Todavía no es un hecho, de tener un curso especial en el mes de julio, precisamente después de las elecciones aquí en México, para que ustedes puedan iniciar ese proceso de reestructurar su frecuencia y entrar en esa frecuencia del 13-20-33. Para mejorar todo el entorno en donde ustedes se encuentran. Y precisamente para esperar ya lo que es la segunda parte del año y la entrada de la, ahora sí que de la alineación planetaria final, ¿no? Que se va a dar el 21 de diciembre del 2012. Pero bueno, entrando en materia, vamos a entender que esto del 13-20-33 tiene su fundamento en las enseñanzas de la cábala hebrea y del alfabeto caldeo. Al mismo tiempo surge de las riquezas de las tradiciones y símbolos tanto del tarot como de la astrología. Sí, es muy interesante, Jorge, que les comentes a nuestros amigos, y también se los vamos a dejar en nuestras páginas, porque pues hay algunas cartas del tarot que hacen referencia a esta frecuencia, y ver la carta es muy importante, ¿no? Conocerla para saber de dónde vienen estos referentes. Entonces, ya saben, amigos, que toda esa información la pueden encontrar en nuestros espacios cibernéticos. Pues muy bien. El 13 es un número que habla sobre la regeneración y el cambio. Así es. En el tarot es la carta que se denomina la muerte. Ahorita vamos precisamente a profundizar sobre eso. El 13 no es un número de mala suerte, como muchos lo piensan. Curiosamente, ¿verdad? Hay grupos que dicen que pues, el 13 no va con ellos. Ya alguna vez hemos platicado sobre esto. Algunos edificios tienen el 13 del piso, suprimido. Del piso 1 al 12 se saltan en el 13 y el siguiente es el 14. Bueno, pero son pensamientos y formas que cada ser humano define, ¿no? Dice, nuestros ancestros afirmaban que aquel o aquella quien comprendiera cómo usar el número 13 obtendría poder y dominio sobre todas las cosas. Imagínense lo que esto significa. Ahora, el símbolo del 13 es un esqueleto o muerte con una guadaña cegando a la gente en un campo recién sembrado donde cabezas y rostros de jóvenes son lanzados al suelo y reemergen por todas partes. ¿Esto qué quiere decir? Que el 13 es un número de levantamiento, dando pie a que surjan nuevos campos. Está asociado con el poder, pero si se usa para fines egoístas, acarrea destrucción sobre sí mismo. Existe una advertencia sobre lo inesperado y lo desconocido. Adaptándose pacíficamente al cambio, surge la fuerza de la vibración del 13 y se disminuye cualquier potencialidad de negatividad. El 13 se asoció con los genios, con los exploradores que rompen lo ortodoxo y hacen toda clase de descubrimientos e innovaciones. Ahora, este número se suma y obviamente se reduce a 4, en donde existe una obligación kármica que nos lleva a aprender bien nuestras lecciones. Existe un periodo de gracia durante el cual uno puede reflexionar sobre el valor de la lección que acaba de experimentar para que uno no vuelva a repetir la misma lección. Esto es muy importante, Jorge. Y es muy importante que lo resaltemos porque precisamente yo observo que muchas veces los científicos o la gente que todavía no quiere entrar en esta nueva frecuencia te dice que no va a pasar nada, que no hay nada, que todo está bien, como tú ya lo habías mencionado. Sin embargo, yo veo que todos estos sucesos que nos están ocurriendo tanto en el universo, como es este tránsito de Venus, como aquí en la Tierra, los tsunamis, los temblores y todas estas cuestiones, tienen, es esta parte donde todavía se nos está dando esa oportunidad de recapitular y de vernos hacia adentro y de ver también hacia afuera nuestro actuar, o sea, cómo estamos actuando en nuestro interior, cómo es nuestro interior realmente y cómo proyectamos ese interior a los que nos rodean. Y se nos está dando todavía esa oportunidad de no caer en los errores que ya cometimos anteriormente. Sí. Por eso, si ustedes se ponen a investigar la historia de nuestro país, se van a dar cuenta que hay sucesos precisamente ahorita, sociales, que estamos repitiendo. Porque los seres humanos tendemos a ser cíclicos. Sí. Entonces, aquí lo que nos toca es ver, bueno, ya lo estamos repitiendo y ya no lo podemos parar. Pero, ¿qué de lo que hicimos anteriormente no debemos hacer ahorita? ¿Y qué de lo positivo que obtuvimos, si es que hubo algo positivo, podemos poner en práctica en este momento? Sí, recordemos que Francisco I. Madero también era un hombre, ¿verdad? Así que, es. Que traía una forma de pensamiento completamente diferente al resto de la generación. Entonces, como que todos los vestigios espirituales y físicos en un determinado país, como que también están señalados. Fíjense, amigos, que hemos estado observando parte de la simbología de nuestro país y fíjense que desde esa simbología parece que siempre estamos como etiquetados o como sellados, ¿verdad? Para estar siempre en actos de sangre. Así es. Porque lamentablemente esos símbolos nos llevan a la muerte y nos llevan a la sangre y nos llevan a una serie de cuestiones que debemos de aprender a cambiar. Como que ya es tiempo de que, si realmente, que yo todavía dudo un poquito, ¿verdad?, de que México va a ser ejemplo al resto del mundo, yo no sé de qué manera lo vaya a hacer, a lo mejor de lo malo, no sé. Fíjate que yo sí entiendo alguna parte, bueno, yo lo entiendo de esta manera y no sé. Tenemos muchos pueblos que no están anclados tanto como México a la religiosidad y su camino de evolución está siendo como que más nítido, está siendo como que más grande, más marcado, y nosotros por esa religiosidad que tenemos tan anclada estamos como que estancados, y ese estancamiento es lo que nos está llevando a repetir y repetir y repetir las historias negativas en nuestro proceso de evolución, y no nada más de la evolución espiritual y personal, sino la evolución social. Porque tenemos un sistema educativo que no funciona, tenemos una economía que no nos da para nada, tenemos malos gobiernos, tenemos malas familias, pero si hacemos una revisión, todo esto tiene que ver precisamente con este anclaje a tantos patrones de sufrimiento que traemos, anclados en esa religiosidad en la que estamos. Pues recuerda que haciendo ese análisis nosotros de los símbolos, encontramos que cuando menos hay dos o tres que están relacionados con la muerte, que están relacionados con eso y además con la religiosidad. Curiosamente, el país no ha experimentado una situación diferente. Y miren, me atrevo a comentar esto por una razón, ¿verdad? Tal parece que para toda la gente, dice, el decir algo real sobre cada uno de nuestros países es malo, como que luego nos etiquetan de que somos antipatriotas, de que, a ver, espérenme tantito, yo solamente lo que hago es un análisis en frío de lo que se da. ¿Ustedes se han puesto a observar cuántos países en el mundo tienen en sus símbolos, para ser específicos, en las banderas, algún símbolo que no tenga que ver con un color? La mayoría de los países, por ejemplo, en Europa tienen sus banderas, pero solamente con barras de color. Uh-huh. Si te has dado cuenta, Alemania, Francia, por ejemplo, ¿no? Inglaterra también tiene su bandera con franjas de color. A lo mucho vamos a encontrar esas franjas convertidas o relacionadas con las estrellas, ¿sí? En el caso de la extinta Rusia, veíamos que estaba la hoz también, ¿se acuerdan de ese símbolo? Y la estrella. ¿Qué es lo que pasa? México tiene, dentro de esos tres colores, todavía nos atrevemos a ponerle un símbolo por ahí, que supuestamente nos evoca de dónde venimos. Pero, ¿realmente será eso así? ¿Realmente será que podemos analizar nuestros símbolos de esa forma? ¿O no habrá otra connotación? ¿Qué significan los colores en realidad? Es muy importante ser objetivos en todo esto que vemos, porque a final de cuentas nos va a terminar golpeando de una o de otra forma esa situación. Y como tú bien decías, el país siempre ha sido cíclico y siempre ha estado desde el tiempo de la conquista, así es, si no es que desde antes, inmerso en esa situación de sangre, de violencia, de traiciones, de traición, de territorialidad. Sí, que a fin de cuentas eso marca un primitivismo evolutivo. Pues porque todavía no sabemos compartir, todavía no sabemos darnos a los demás. Siempre que asumimos un cargo público, empresarial, lo que sea, vamos viendo qué vamos a ganar para nosotros, no cómo vamos a servir a las personas de las que depende nuestra función. Miren, recordemos que tal vez no sea tanto primitivismo evolutivo, yo me atrevería a decir involutivo, o sea, que no evoluciona, que al contrario, no nada más no evoluciona, sino que hace una labor como en reversa. Así es. Que los pasos que estamos dando de repente no se notan, ¿verdad? O sea, avanzamos 3 y retrocedemos 4. Pero es algo ya como que inmerso de cada uno de nosotros como país, ¿no? A eso le agregamos, ¿verdad? Que no sabemos trabajar en equipo. Uh-huh. Y esto se los comentamos, ¿verdad? Porque por ahí, ya lo venimos diciendo desde hace algunos programas, hay personitas que se atreven a decir, es que esto no aporta, esto no va, esto no da, esto no pertenece. Y muchas veces esas personas ni siquiera tienen verdaderamente un trasfondo como para decir, realmente tengo la capacidad de decir si esto verdaderamente funciona o no funciona. ¿O tú qué opinas, Anita? Sí, yo creo que estamos precisamente como que cuadrados en estas cuestiones. Si estás conmigo, me vas a decir a todo que sí. Si no, estás contra mí. Y no sabemos tener una visión crítica y sobre todo así autocrítica, es. ¿No? Pero bueno, seguimos con la frecuencia. Así es, seguimos con la frecuencia, pero antes de seguir con la frecuencia, vámonos a una pausa así musical. Así es. Los dejamos con Filipa Giordano y volvemos. Despierta en el amor, regresamos. Minds to rule the making. We deserve it. We can. precisamente siguiendo esa situación y ya cerrando esto, este asunto de los símbolos, yo sí me hago muchas preguntas, o más bien nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer ejemplo a las naciones si en realidad nosotros, pues, no somos una nación que nos guste estudiar, que nos guste leer, que nos guste conocer? Precisamente es lo que yo digo, todo, al fin de cuentas, cuando el mundo se reacomode y venga todo este proceso regenerativo y evolutivo, vamos a hacer como que el ejemplo de todo lo que no se debió de haber hecho a través de la evolución humana. Sí, pero eso no es eso tampoco habla muy bien de nosotros, ¿no? Yo creo que... Pues sí, pero es lo que nosotros hemos trabajado. Yo creo que podemos cambiar esa parte si nos preocupamos por... Si nos proponemos verdaderamente por nuestra ascensión espiritual. Es decir, dejar a un lado tantos dogmatismos y tantas estructuras a veces que ya son obsoletas en realidad en el funcionamiento, ¿no? Dejar a un lado esa religiosidad y esos fanatismos y esas formas de pensar a veces tan retrógradas y volvernos verdaderamente hacia nosotros, hacia la parte interna, ¿no? Que era precisamente lo que hablábamos de toda esta frecuencia de vibración. Y continuando con esa frecuencia de vibración, bueno, pues llegamos a lo que es el famoso número 20, el famoso número del despertar. Lo describen como el número del juicio. Fíjense, estos caldeos nos mencionan que es ese juicio. Y ojo, la carta del tarot, ¿verdad? Así es. Que menciona esto, es precisamente un ángel alado tocando una trompeta sobre un hombre, una mujer y un niño que se levantan de su tumba con las manos unidas en oración. Híjole, yo creo que el simple hecho de imaginarte la carta, bueno, para los que la conocemos es una cosa, pero para los que no y se la imaginen, es algo impresionante ver ese ángel, ¿no? Y eso me refleja también, por ejemplo, el ángel del Apocalipsis, esas trompetas que van a sonar, ¿verdad? Todo ese punto tan importante de ser analíticos y de decir... Híjole, entonces, ese tipo de resurrección de la que menciona no es otra cosa más que un despertar de conciencia. Exactamente. Es regresar y tomar una conciencia de que tenemos que cambiar esa situación a través, ¿saben de qué? De ese vehículo, como sería la oración, la meditación, el trabajo, el don de servicio hacia los demás, ¿no? Que yo creo que son los elementos correctos. Alguna vez yo dije, y lo reitero, Si yo nada más oro y no actúo, de nada me sirve. Si nada más actúo y no oro, tampoco me sirve. Entonces, de alguna manera debe de haber unión entre los elementos para que lleguemos a un buen puerto o para que lleguemos a un buen desenlace todo este asunto del cambio de frecuencia y vibración, que cuando menos está viviendo en todo el mundo y que en México también en algunas personas, en algunos espíritus ya se está sintiendo. Sí, de hecho, precisamente la carta del tarot del juicio habla precisamente de este despertar. Nos indica, para los estudiosos del tarot y que conocen estas interpretaciones que hace la cábala de esta carta, nos habla precisamente de que este estado físico es el que nos mantiene muertos, porque estamos distraídos en infinidad de cosas y no vimos hacia adentro. Sí. Y precisamente este tocar de trompetas y este ángel es la parte que nos va a hacer despertar de ese estado de inconsciencia a un estado vivo y a un estado de conciencia no nada más personal, sino también colectiva, en el sentido de que tenemos que entender que somos todos iguales y somos parte de la misma esencia, y a esa esencia es a la que tenemos que preocuparnos por regresar. Ahora, amigos, si a ustedes les interesa conocer más sobre la cábala, conocer más sobre todo este proceso del despertar, alineado precisamente al conocimiento, ¿verdad?, de las cartas, del tarot, pero no desde el punto de vista de profecía, de ay, voy a echar las cartas para saber qué pasa, sino por el lado de los símbolos y del estudio, Bueno, pues les invitamos a que nos lo hagan saber a nuestros correos electrónicos, a nuestras páginas, y con todo gusto abriremos una parte especial en donde podemos compartir con ustedes todo este tipo de conocimiento. Así es, porque cuando el tarot está bien manejado y está bien encauzado, se utiliza realmente para despertar nuestra conciencia interior y encontrar el camino de regreso. Claro, no nada más significa saber sobre la profecía o sobre lo que... No, sino... Tiene un significado más profundo. Sino precisamente eso, más profundidad en cuanto al conocimiento, y eso nos va a llevar a lo que requerimos y a lo que necesitamos. Y bueno, continuando con esto del número 20, pues también pueden surgir retrasos ocasionales, y podemos encontrarnos con obstáculos, pero estos pueden ser conquistados a través del desarrollo de la paciencia y del cultivo continuo de la fe en nuestros propios poderes de transformación, es decir, la fe en nosotros mismos. Ahora bien, amigos, ¿cómo es esto de la fe en nosotros mismos? Bueno, precisamente a través de la transformación. El número 20 nos habla precisamente de esa transformación y de ir avanzando hacia el futuro. Ahora bien, hasta aquí con el número 20 en base a la enseñanza caldea. Ahora vamos a ver qué es esto del número 33. Para ellos, ¿sí?, no tiene en sí un significado propio, pero sí que está en la misma vibración que el número 24, con la diferencia de que se profundiza y se aumenta la magia del amor. Curiosamente, el 33 está relacionado con la magia del amor, y se extiende la originalidad y la creatividad y la promesa de éxitos económicos eventuales. Obviamente esto se potencializa al repetirse el número 3. Bueno, hasta aquí estamos viendo lo que es precisamente esta numerología del 13-20-33 desde el punto de vista caldeo. Ahora vamos a entrar en lo que es la dinámica del 13-20-33, pero desde un punto de vista más fundamental, más analítico, más profundo, ¿sí? Y bueno, lo primero que vamos a hablar sobre esta frecuencia 13-20-33 desde el punto de vista analítico es lo siguiente. La clave 33, ¿qué significa? Bueno, ahí les va, y es algo muy bonito. Es un sinónimo de evolución y realización humana. El número 33 ha gozado de la mayor admiración y reverencia en toda sociedad que se llame evolucionada o de vanguardia. Se dice que representa el número de vértebras del ser humano y que es relativo a la evolución de la especie. Bueno, ahora ahí vamos a agregar algunas cosas más, ¿verdad? Se dice que es la edad de Jesús. Se dice también que son los 33 grados de la masonería tradicional, que es también la antigua, la iniciática y la verdadera. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera, sobre esa cuestión de origen hermético. Ahora, también se habla que es el vivir la experiencia del tiempo natural que activa y alinea tu cuerpo de energía, que contiene tus pensamientos, tus sentimientos y emociones con los ciclos espirales de la Tierra y del cosmos. Ahora bien, vamos a encontrar que este número 33 también tiene otros símbolos o otros significados paralelos. En el símbolo pagano de la cruz hay dos esquinas internas que representan a los 12 discípulos. En el centro de los 12 discípulos estaba Jesús, así que como él es el centro, él se encuentra en el número 13. El dodecaedro está formado por 12 pentágonos. Lo mismo en la estrella de David, en la que dos pirámides se unen y tienen dos esquinas internas. Estas pirámides representan el descenso del espíritu que se unifica al cuerpo ascendente. Ahora recuerden que en este caso estos símbolos, cuando los vemos y encontramos el centro, significa el número 13, tanto en uno como en el otro. Así es. Ahora, ¿ustedes sabían que los seres humanos somos precisamente ese funcionar físicamente? Fíjense, les voy a hablar sobre el 13-20, pero en cada uno de nosotros. ¿Cómo se manifiesta ese 13-20 en cada uno de nosotros? Así es. Bueno, ¿saben ustedes que tenemos 13 articulaciones en nuestro cuerpo? ¿Lo sabían? Exactamente 13. Sí, exactamente 13. Ahorita se las voy a explicar. Tenemos tobillos. Dos. Tenemos rodillas. Dos, cuatro. Tenemos caderas. Los trocantes de las caderas, uh-huh, son otros dos, son seis. Tenemos muñecas. Ocho. Codos. Diez. Hombros. Doce. Y cuello. Trece. Trece. Y a final de cuentas estamos haciendo, ¿qué creen? Un pentagrama o una estrella. Ahora, así es. El número de los discípulos y Jesús son 13, más los 7 chakras de nuestro cuerpo suma 20. Entonces ahí estaríamos hablando del número 20. También se puede definir como que tenemos 20 dedos contando manos y pies. Cuando sumamos los 20 dedos de manos y pies con los 13 movimientos del cuerpo, es decir, con las 13 articulaciones, tenemos el número 33. Ajá. Ahora bien, o la frecuencia 13-20. 13-20-33, uh-huh, que sería el sello, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de ese número maestro. Ahora, existen, no sé si ustedes lo sabían, 33 vértebras en la espina dorsal. Centro de nuestro cuerpo. El centro del número 33 es el 7 que representa nuestros 7 chakras. Los mayas nos dicen que cuando sabemos usar el poder del 7, también sabemos usar el poder del 33. Los mayas ven el tiempo como ciclos de tiempo y espacio, como una espiral y no como una ilusión lineal o plana que comprende solamente dos dimensiones. Ahora bien, fíjense qué bonita esta parte. Jesús se transfiguró a su cuerpo superior de luz en presencia de sus discípulos iniciados y se convirtió en la síntesis de los 32 bloques químicos edificantes de inteligencia con el misterio de Logos, visto como el Lakbomer, o sea, el pilar de luz que llamó al cuerpo crístico de la luz a través del grado 33. Ajá. Va a habitar el cuerpo del cuerpo físico al etéreo o glorificado. Es decir, cuando Jesús resucita, ¿verdad? Él se transforma, ajá, sí, del cuerpo cambia físico, uh-huh, al cuerpo etéreo o al cuerpo glorificado. Este cuerpo que es mitad espíritu y mitad carne, que es algo un poquito interesante de conocer. De conocer, que les vamos, claro, a hablar también en programas siguientes. ¿Cómo es esto de los cuerpos glorificados? ¿Ustedes sabían que cuando nosotros nos dirigimos a la quinta dimensión, nos dirigimos a ese tipo de cuerpos? O sea, va a ser un cuerpo completamente diferente al que tenemos. Así claro, es. Claro, que para muchos de nosotros eso es imposible, eso es pura fantasía, es pura falsa creencia, no creo que lleguemos a tenerlo, bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, ya actualmente en todo el mundo se han llegado a ver muchos cuerpos que ya no son tan físicos y que los confunden con fantasmas y que los confunden con esto y que los nosotros no queremos llegar a entrar a esas cuestiones, pero sí sería muy bueno estar observando qué es lo que va a pasar detrás de todo esto. Ahora bien, los mayas también dicen que al unificarnos con el centro del universo podemos más fácilmente comprender la realidad desde perspectivas muy diversas, sin perder nuestro centro. El maya cósmico denomina esto como omniperspectiva. El don que se deriva de esta perspectiva nos ayuda a comenzar a vivir sin juicios. El hecho de ser testigos de muchas perspectivas nos impide juzgar a las otras y permitirá a cada miembro de la humanidad manifestar su expresión única del Creador y su destino solar. Alcanzamos nuestra alineación galáctica y nuestro poder. ¿Saben qué es lo que pasa de una forma simple? Ajá. Amigos, dejamos de ser chismosos y entrometidos en la vida de los demás. ¿Sí? O sea, hacia allá nos estamos dirigiendo. Ustedes observen a la gente, tal parece que es muy, que es muy importante enterarse de lo que está haciendo el vecino, de lo que está haciendo el de al lado. El de al lado. O la persona que nunca hemos visto en nuestra vida, pero que queremos saber cómo es, cómo se maneja, cómo. O sea, como que estamos muy, muy, muy metidos en lo que el otro hace sin ver hacia nosotros. Bueno, eso va a ser transformado, amigos. A mí, ¿sabes qué me llama a veces la atención? Que tú sales y parece que nadie te vio y parece que nadie se dio cuenta de que estabas ahí. Y cuando menos sientes, ya te vinieron a preguntar a qué saliste tal día a tal hora. Y nadie había y nadie estaba, pero ¿cómo le hacen para meterse en tu vida o en la de los otros? A mí eso me impresiona, fíjate. Porque si utilizáramos nuestra energía para trabajar en otras cosas, creo que seríamos más productivos que estarnos asomando al hacer o deshacer de los vecinos o de el que esté. Nosotros hemos visto un común denominador también en eso, ¿no? Como que a la gente no le gusta ser ignorada, en el sentido de que su perspectiva de pensamiento es esa, ¿no? Y digo, no le gusta ser ignorada porque nosotros como hábito no nos interesa qué es lo que pasa con las vidas ajenas. Pero tal parece que a los otros sí les interesa qué sucede, ¿no? Y tratan de llamarnos la atención para que nosotros como que nos interesemos por la vida o por la existencia de los demás. Que al final de cuentas, ¿saben qué? Disculpen, no quiero oírme elitista, pero realmente como que el hecho de ver que sus actitudes son tan primitivas, como que a uno le da hasta flojera, por no decir hueva, estar viendo ese tipo de actitudes y de que aquí estoy y veme. No sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo egoísmo, egocentrismo, no sé, ¿cómo lo definiríamos, Anita, eso? Pues mira, yo como siempre les he comentado, son estados evolutivos de los seres humanos y a lo mejor son estados muy, muy pequeños. Precisamente el día de hoy publicamos en nuestra página de Facebook, la 2012, el despertar, el amor y tu despertar, que la eternidad está en nuestras manos, viviendo de tal manera que cuando nos vayamos, mucho de nosotros queden aquellos que tuvieron la buena ventura de encontrarnos. Pero ¿desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista precisamente de la bondad y del amor que dejemos en los otros. Pero a veces parece que cuando tú hablas de que muchos nos ocupamos de que nos vean, estamos buscando la cuestión de que nos vean, pero por lo malo, por lo que no queremos o por lo que otros no les gustaría. Vamos a esforzarnos y vamos a esmerarnos mejor en dar amor y en compartir más de nuestro tiempo, pero desde el amor y desde la sabiduría. Y bueno, amigos, regresamos con ustedes en unos momentos. Vamos a una pausa musical más y con todo gusto regresamos para el último corte, para despedirnos de ustedes en esta tarde y cerrar la emisión del día de hoy. Así es. No se vayan, volvemos. Despierta en el amor, regresamos. Oh, Retomando todo esto que les hemos dicho y todo esto que hemos compartido con ustedes, tiene que ver y tiene mucha relación con el Solkin, que es el calendario maya. Y de acuerdo con los mayas, la onda encantada de este año 2012 la lleva el caminante del cielo, que representa la exploración tanto en el espacio interno como en el externo. Este kin se asocia precisamente al despertar, redescubrimiento, expansión de los horizontes, movimiento, viaje, observación, investigación. Este glifo se representa como la unión del cielo y la tierra. Es el kin número 11 y este tono nos habla del poder de liberar, del poder, el poder de disolver. Nos está hablando de los cambios que nosotros debemos emplear o crear para mejorar y cambiar nuestro entorno, nuestro planeta, y que ha llegado el momento de disolver o dejar atrás los comportamientos que nos hacen daño. Este es un tono de elevación de conciencia, manteniendo así el equilibrio, tanto el interno como en la tierra misma. Por eso hemos visto también tantos movimientos y tantas cuestiones enfocadas hacia la madre tierra. Es así que se va a manifestar la posibilidad de una unión entre un horizonte amplio y sagrado y nuestra vida cotidiana, y esto se deriva precisamente de nuestro despertar de conciencia y de este despertar colectivo que les hablábamos, que hace referencia la carta del tarot. Parece ser el tiempo cuando puede haber un vuelco para la historia entera de los humanos, para la Tierra, para nuestra galaxia y quizás para toda la creación. Es el momento cuando toda la vida experimenta un salto que es similar a aquel que realizan las orugas al transformarse en mariposas. precisamente estos cambios de orugas a mariposas, esta situación que vivimos de manera cotidiana, ¿verdad? Porque en realidad lo es. Así es, y continuamente estamos evolucionando y estamos cambiando. Esto nos hace ver que, bueno, debemos de ser más enfáticos en procurar esa transformación, ¿no? En buscar cómo dejar de ser una raza, no sé, experimental, que a final de cuentas nos conseguimos así. Eso es lo que somos. Sí, hacer una raza firme, una raza con convicción, una raza de evolución, una raza de generación, ¿verdad? O sea, de que realmente generemos y creamos y modifiquemos el entorno. Pero fíjense que contrarrestando con eso, es por lo que vemos tanta violencia, tanta insatisfacción en la gente. Tanta frustración. Deterioro, tanto enojo, tanta ira, tanta, soberbia, altivez y bueno, infinidad de cosas. Uh-huh. Que no nos están llevando a esa conciencia, sino nos están llevando más bien hacia la destrucción. El ver que todavía el hombre maneja el asesinato por deporte, inclusive el canibalismo y una serie de cosas que no hablan de un desarrollo, sino más bien de una involución. Yo creo que ya debemos de unirnos en esa conciencia, los que ya tenemos ese avance o que creemos que tenemos ese avance, y generar una conciencia más colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar de unirnos más y más y más y más en un sentido común y empezar a trabajar todos por el planeta. Pero no tanto con que vamos a orar y vamos a meditar a tal hora. No, no, no. Actuar, amigos, actuar. Buscar entre todos nosotros generar un organismo, generar algo que no caiga en la demagogia, ni en la política, ni en nada de eso. Sino que verdaderamente trabajemos por transformar el entorno que tenemos. Vamos a comenzar transformando nosotros y luego lo que tenemos en casa. Y luego los que están alrededor de casa. Y luego de ahí hacia afuera, ¿no? Así es, porque podemos hacer mucha meditación, podemos hacer mucha oración, pero nuestras acciones, ¿qué están diciendo de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? No quiere decir que no hagamos meditación y que no hagamos oración, sino que seamos congruentes. Porque en la medida que nosotros seamos congruentes, amigos, vamos a lograr ser plenos y llegar a esa realización y felicidad que tanto hemos buscado a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, amigos, yo creo que por ahí es por donde está la respuesta a lo que queremos lograr. Pero bueno, no lo vamos a poder hacer solos, sino tiene que ser en un sentido colectivo. Así es de que los invitamos a que busquemos la forma de formar un solo frente todos aquellos que estamos llamados a la espiritualidad o que estamos trabajando en nuestra espiritualidad. Y tratemos de ir creando ese nuevo entorno. Pero, por favor, amigos, tratemos de hacerlo sin egoísmos y sin andar persiguiendo una religiosidad o un fanatismo, porque es muy triste que buscamos páginas espirituales y todo mundo siempre habla de una espiritualidad con religión. Yo creo que ya es tiempo de saber apartar las cosas, de saber separarlas y trabajar con esa verdadera espiritualidad que nos va a llevar a una ascensión tanto del planeta como de nosotros mismos a esa quinta dimensión que tanto se ha venido hablando, cuando menos desde los últimos 10 años. Así es. Y bueno, finalmente yo les quiero comentar que los mayas hablan de que esta evolución humana se despliega como un resultado de los largos ciclos del tiempo que hemos vivido. Y este misterio va a jugar con los mitos, los ritos espirituales y práctica de la repetición de este drama cósmico que se crea a través de la alineación del Sol, de la Tierra y de la Tierra con el centro de la galaxia en el 2012. y esto es algo que estamos esperando para el solsticio de invierno. Por eso les hablábamos de la importancia de ir cambiando nuestra frecuencia de la 1260 a la 1320. Y bueno, ellos descubren que esta alineación es como un tipo de intercambio cósmico entre el Padre Sol y la Gran Madre del Centro Galáctico, que va a enviar a toda la creación a su nacimiento en una nueva realidad. Esto quiere decir una regeneración, un reinventarnos, reestructurarnos, rehacernos a nosotros mismos. Pero sí quiero aclarar ahí algo al margen, ¿no? Uh-huh. Tal parece que de alguna manera estamos educados, ahí viene un punto religioso, a que este es el padre y esta es la madre. Discúlpenme, pero yo no comparto esto, sino yo comparto la integridad o la integración de ambos en un solo ser. Por eso van a encontrar que nosotros siempre nos vamos a referir al padre-madre o a la madre-padre. ¿Por qué? Porque como se tienen, como los seres humanos también tienen las dos esencias en ellos, no podemos dejar a uno afuera del otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque de alguna manera las corrientes religiosas todavía están influenciando los medios espirituales al hacer ese tipo de separación. Como que quieren que todo sea separado. Este es un masculino y un femenino. No, al final de cuentas todos somos un todo. Así es. Y bueno, tanto los mayas como los egipcios y otras culturas antiguas, como los celtas también, sabían que así como nosotros damos la vuelta a nuestro sistema solar una vez, en este sistema galáctico entero se mueve en relación a la configuración mayor de las Pléyades, llamada ahora por los astrónomos Messier 45. Y precisamente con esto del Messier 45 terminamos el día de hoy esta emisión. Les agradecemos como siempre toda su participación, todos sus comentarios. Por favor, si les interesa conocer más sobre algunos temas, háganlo saber a través de las páginas que ustedes ya conocen. Y también, pues no sé, a través de turradioonline.com.mx, hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios también aquí a cabina. Así es, amigos. Y bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en amazona.mex.tl, en amazona2012.blogspot.com.mx, en Twitter somos @despertarenamor y en Facebook somos Despertar en Amor y 2012 El Amor y tu despertar espiritual. Así es, y nos dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta transmisión y los dejamos en compañía de Filipa Giordano y la meditación después, la meditación, y la meditación por la Madre Tierra. Por la Madre Tierra. Gracias por todas sus atenciones. Sí, perdón, es 2012 tu despertar en el amor en Facebook. Los esperamos el próximo martes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lornita. Bye. Que alguien me robó tu amor y en tus ojos se anticipa mi dolor. Cuéntamelo todo, no me ocultes lo que sientes. Antes de marcharte, dime amor y dime cómo andas. ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo he de vivir sin tu cariño? ¿Cómo se te olvida un gran amor? precio de lo que perdí. Este adiós lo sabré vivir. Y dime cómo he de vivir sin tu cariño. ¿Cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo he de vivir sin tu cariño? ¿Cómo se un gran amor? Si con tu adiós mi mundo termina, sin tu cariño, ¿cómo se lo explico al corazón? ¿Cómo he de vivir sin a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @ Despertar en Amor y Despertar en Amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.tl. Con gusto te esperamos. Estás escuchando tu radio online.